antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los Tres y Lucibel juntos otra vez en Gran Arena Monticello. En agosto tuvieron una exitosa presentación en el mismo recinto y ahora anunciaron que regresan el próximo sábado 25 de enero. Dos de las bandas más emblemáticas de los 90 revivirán sus grandes clásicos sobre el escenario en un show cuyas entradas ya están a la venta a través del sistema Top Ticket. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.